Arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una semana más con todos vosotros y vosotras. Bueno, dicho aquí estamos. Bueno, sí, estamos porque tenemos un invitado, pero en realidad nos falta la otra araña, nos falta Sier. Le mandamos un saludito desde aquí, que está ahora en Barcelona convaleciente. Que nadie se preocupe, que no tiene nada grave, ¿eh? Esto va a ser cosa de unos días, pero es que no puede ni hablar. Así que me ha dejado a mí la responsabilidad de llevar el programa yo solito. La tercera vez que nos pasa en 360 y algo programas, o sea que... Pero bueno, en fin. Vamos allá, que tenemos un invitado súper interesante. La Rogueta Masaspi y Ratia. Únete a la radio que sueño. ¿Quién dará de comer? ¿Quién dará de comer? Escaparía de mi mente, dejaría de llorar. Pero al final tú te vas, y por muy lejos que vuele, no podría regresar. Si yo pudiera soplar este polvo que me envuelve y no me deja respirar, encontraría el lugar del tiempo que me quedé, fuese tiempo de verdad. ¿Quién dará de comer al cuco si tú no estás? ¿Quién tendrá el poder de acabar con mi soledad? ¿Quién dará de pájaro encerrado, volando del nido, sumido a la soledad que le han brindado? Su cuerpo quedó congelado en la montaña, víctima de la carroña y de las arañas. Un ser huraño amaña mi partido, que no termina hasta el último pitido. Ese silbato arrebata el lugar al viento, y los secretos que llevaba se vuelven cemento. No sé qué buscas, no sé qué esperas, que el cuco venga a traerte la primavera. Buenas nuevas, hay muerte después de la vida. Nacer es un milagro, también una herida. Pero solo vendrá el cuco si el nido le gusta. Aunque la tierra es inocente, se la es injusta. El cielo está feo, manchado de industria. Las estrellas se nos pudren, la luna está mustia. Y tan solo cuento lo que vivo. La soledad no tiene imagen, pero sí sonido. Es el silbido de otro pájaro cualquiera, de aquella mariposa posada en la higuera. Espera a ver en la bola de la pitonisa. Quizás aparezca tu mano sobre la repisa. Hasta la brisa tiene más suerte que yo, por poder rozar la piel que mi piel no rozó. Y aunque ya no confío en confiar, me entrego ciego al viento, me dejo llevar. Sin ningún miedo, sin mirar atrás. Yeah. quién, quién, quién. Quién, quién, quién, quién, quién, quién. Hemos escuchado ¿Quién dará de comer al cuco?, así preguntándolo, y el que lo ha compuesto es ni más ni menos que Pello Garmilla, que tenemos aquí al otro lado. ¿Qué tal, Pello? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Iñaki, pues encantado de estar aquí contigo. Sí, me sí. Me falta conocer a Sier, pero bueno, habrá ocasiones. Habrá ocasiones, habrá ocasiones. Mira, yo creo que incluso, te iba a decir que igual lo habías visto este verano en el Valle Valdivielso, pero no porque no estaba Sier, pues mira, no estaba Sier. No coincidimos. Y ya que hablamos de Valle de Valdivieso, este ¿Quién dará de comer al cuco?, no sé si a ti te liga mucho con el Valle de Valdivieso. A mí me parece que sí, no solo porque me he dado cuenta que es un himno en el valle, sino además porque yo creo que incluso esa referencia al cuco, ¿no?, y todo es como muy ligado al terruño. Estamos hablando del Valle de Valdivieso en las Merindades de Burgos. Al norte de Burgos, ahí estamos. Pues fíjate que justo esta canción es igual la que está más desvinculada de... Ah, mira. Por así decirlo. Fue la primera canción que compuse en toda mi vida y fue compuesta junto a Iker Ruiz, como puedes ver en el disco, sí, que fue un compañero de universidad cuando yo estudié la carrera de comunicación audiovisual en Bilbao. Y de hecho fue él el que me animó a escribir canciones, porque yo en ese momento pues hacía versiones de grupos que me gustaban con la guitarra, empecé como a subirlo también a redes sociales. Y él, que también tenía inquietudes musicales, pues me dijo, oye, me gusta lo que haces, yo también tengo como ganas de escribir una canción, ¿por qué no escribimos algo juntos? Y el título es de Iker, que me contó que era una frase que le decía su abuelo, en plan, el día que yo falte, ¿quién le dará de comer al cuco? Y me dijo, tengo esta frase, no sé qué podríamos hacer. Y a partir de esa frase yo escribí mi estrofa y el estribillo, y luego dejé como su parte más rapeada, ¿no?, para la canción. Pero la idea inicial surgió de Iker, y bueno, que luego sí se puede ligar con el valle, porque el cuco es un ave que puedes escuchar allí casi siempre. Luego también mi padre le dio la frase de la de la primavera, ¿cómo es? Que el cuco venga a traerte la primavera o algo así, es la frase. Algo así. Muy bien. Sí, entonces, sí, se puede ligar, y la verdad es que al final es... queríamos hablar un poco del tema de la soledad muy universal, y el título la verdad que es muy interesante, ¿no? Es muy interesante, desde luego. Hay muchas de sus canciones que tengo que decir que me ponen algo melancólico, ¿eh? Sí, lo digo sí, en plan bien positivo, ¿eh? No lo digo en plan negativo, ni mucho menos. Lo mismo que hay otras que me animan, ¿eh? O sea que... Sí, sí. Pero bueno, nos va a dar tiempo a hablar de ello. Bueno, este es tu tercer disco, Migas de Sueño. Sí, yo considero... Oficialmente, ¿no? Digamos. Bueno, tú consideras casi tu primero. Yo considero el primero, sí, porque fueron las primeras canciones de mi vida, son estas, las de este disco. También es el primer disco, yo creo que es profesional. O sea, es verdad que tengo dos discos, por así llamarlos, que yo, para mí son maquetas porque están grabadas en mi casa, subidas a las plataformas. Pero para mí este es el primero, tanto porque fueron las primeras canciones, como porque ha sido el primero que he grabado de manera profesional, ¿no? Y de manera en un estudio de grabación como se debe hacer. Pero o sea, sí, si tú te vas a Spotify, sale como el tercero. Sí, claro, yo es que he estado escuchando un poquito el primero y el segundo también, ¿no? Claro, sí. He visto que hay un cambio radical, porque ahí estabas con el hip hop, con el rap, con... Sí. Con el rollo... ¿no? Y de repente pues te has ido hacia otro lado, aunque también hay alguna parte rapeada, ¿no?, en este disco, poquito, sí, pero... Es que, como te digo, este disco fue antes que los discos del rap. Entonces empecé cantando y luego me dio por el rap, porque tuve una época de rap. Yo siempre pensé en dejar estas canciones de este disco como en barbecho, por así decirlo, porque no las subía a las plataformas más que a YouTube, que subía como unas maquetas muy simples de yo cantando con una guitarra, con un piano, pensando precisamente en ese momento, en el momento que ha llegado este año, de hasta que no las grabe bien, hasta que no tenga una visión o un presupuesto... O alguien con quien hacerlo de manera profesional, quiero guardarlas y mantenerlas a la espera, ¿no?, de que llegue ese momento. Y pues en esa espera, ¿no?, de empezar a hacer canciones más cantadas, más melódicas, que realmente yo creo que es más mi estilo, pues hubo una época en la que me obsesioné con KCO. Bueno, KCO es que... Sí. Solo te escuchas ya el círculo y ya alucinas. Total, o sea que... Total. Entonces, aprendí como a producir un poco por mi cuenta con un programa de internet, me hacía mis propias bases y así. Y bueno, me hice, el mismo año que escribí todas estas canciones de este disco, me hice el primer disco de rap, por así decirlo, que ahora lo escucho y me da bastante vergüenza. No, hombre, no. Y como no me gustaba nada, me hice otro disco de rap, que sería un poco más orgulloso. Sí, y sí, que hasta sí. Que no me quede contento, voy a seguir haciéndolo. Pero sí. Bueno, este Migas de Sueño te ha quedado, o sea, es bastante ecléctico porque hay jazz, hay pop, hay una especie de pop folk, por llamarlo de alguna manera. Sí. Hay un elemento muy de cantautor también, ¿por qué no decirlo? Quiero decir, te ha quedado, no sé si te hayas cómodo, ¿no? Esa idea de eclecticismo, o estás buscando un poco una voz o no. La verdad es que ahora mismo, o sea, yo en ese momento también creo que hacía, o sea, no tenía como un sonido concreto, tampoco buscaba, sí que es verdad que yo creo que era una época en la que escuchaba, por ejemplo, mucho a la moda, a la maravillosa orquesta de la Burgos, y se nota un poco, yo creo que esa influencia, si te paras a pensarlo, pero luego la verdad es que no he dirigido hacia un estilo en concreto, sino que cada canción creo que tenía su propio ritmo, su propia historia. Y bueno, y empecé como a maquetar las canciones ya una vez que aprendí un poco más a producir, a hacer mis arreglos de bajo, de batería, de guitarras y tal. Y bueno, luego apareció la figura de Íñigo Bregel, que también lo comentaremos, y que ha conseguido pues el sonido que tiene el disco, ¿no? Pero como tú dices, hay muchos estilos, hay muchas canciones diferentes y creo que eso pues le da variedad y le da sentido al disco, porque también hay que decirlo, son las primerísimas canciones que escribí en mi vida. Yo sé que son ahora muy, muy simples, con estructuras bastante simples, acordes simples, que ahora pues uno va aprendiendo, va cambiando, ¿no? Su forma de escribir, su forma de componer, y las ves con perspectiva, y bueno, son las primeras canciones, pero aún así ya te digo, para mí tienen mucho significado por lo que han supuesto, y era mi espina, ¿no? Necesitaba sacarme esas canciones con este disco y para seguir adelante. Ahora hablaremos de la producción y demás. Vamos a poner otro tema, un tema, desde mi punto de vista, el más melancólico del disco, un tema precioso que se llama Valle. Más me va a agradar que de mi hogar. Si tal vez pudieras ascender y llegar a saber este valle florecer, no querrías volver, volver a descender después de comprender que no hay nada que este valle no. Este sí que no me vas a decir que no está ligado al valle, porque entonces ya... no hay excusas para este. Aquí no hay excusas, yo creo que claramente, ¿no? O sea... Total, total. Sí, no sé, o sea, yo ya te digo, empecé a componer a finales del 19 y a principios del 20, por una mala racha que pasé mentalmente de salud mental. Y se juntó todo, se juntó mi estado emocional con la propuesta de mi amigo de empezar a escribir canciones, que yo hasta ese momento no había escrito nada, y fue como que se me abrió una ventana y dije, ¿por qué no conocía yo esto? Porque claro, yo había estudiado música, había hecho trompeta, había hecho piano, pero en ningún momento me había planteado escribir canciones, por así decirlo. Y para mí se me abrió un mundo que o sea, 4 años más tarde sigo escribiendo y a mí me da la vida, ¿no? Hacer canciones me permite también expresarme y decir aquello que con palabras a veces no sabes hacer y cantándolas sí que te salen. Y eso justo coincidió la pandemia y se me dio como todas las circunstancias para ponerme a escribir, para ponerme a desarrollar esa nueva pasión que había conocido. Y claro, yo la pandemia la viví en el valle, en mi casa, rodeado de montañas, o sea, como un privilegiado, ¿no? Está claro. Y pues eso, en esa explosión de componer y de empezar a eso, pues hacer mis primeras canciones, mis primeros acordes y tal, pues me propuse hacer una canción al valle, al que ha sido mi hogar, que es mi hogar, no ha sido mi hogar. Y salió esa canción que también es mi favorita, es la que a la gente también más le llega, ¿no? Por el significado que tiene. Y que muchas veces pienso que si ahora intento componerla, la haría de maneras muy diferentes. Igual ni siquiera sería capaz de hacerla. Y sin embargo, en ese momento, sin ningún tipo de pretensión, salió, ¿no? Y eso es muy bonito. Sí, me gusta mucho esa idea, ¿no? Que tienes de que la música como elemento terapéutico, además de como elemento meramente artístico. Bueno, yo creo que nunca es solo meramente artístico, ¿eh? Creo que siempre hay un elemento terapéutico en todos los que de alguna manera u otra os dedicáis a esta cuestión. A mí me conecta mucho también, claro, yo tengo una casa en el Valle de Valdebezana, no tan lejos del Valle de Valdivielso, ¿no? Ahí en un pueblito que se llama Hoz de Arreba. Entonces, claro, pues allí es mi infancia, tío. Es mis veranos, mis amigos del verano, las lloreras que me pegaba cuando tenía que volver en septiembre al colegio y tal. O sea, sí, era terrible aquello. Oye, el disco, para lo que se estila ahora mismo, es largo, quiero decir. Y no lo estoy diciendo en plan negativo, ¿eh? Porque aquí estás hablando con una persona que oye rock progresivo, con lo cual, en fin, no sé, estoy escuchando ahora mismo el último disco de Opeth. Y el último disco de Opeth dura una hora y no sé cuánto, ¿no? Pero es verdad que últimamente la gente está grabando discos de media hora, de 29, 35. Sí, aquí tú, sin embargo, has cogido y has dicho, no me voy a guardar nada, ¿no? O sea, voy a soltarlo todo ahí. Total, más. Y lo peor es que ha sido sin pensarlo. A mí me salieron, creo que fueron 20 canciones en su momento. Y sí que había como 3 o 2 que no me convencía del todo y que aparté un poco. pero sin embargo, en estas 18 canciones, que son 17 con más una introducción, que es una grabación inicial, es que no podía quitar ninguna. O sea, yo sentía que todas tenían algo que me gustaba y que tenían que estar ahí, y también porque todas pertenecen como a un momento, ¿no? y a un ciclo, y que fuera de ese ciclo creo que no tendría sentido que estuviesen. Entonces me propuse ir a por todas y por suerte se ha conseguido. Bueno, antes de hablar de Íñigo Brejel, que me interesa como fan de Los Estanques que soy, bueno, y que Asier, que no está, que ya sabéis que desgraciadamente no está, también es, pues joder, me he fijado, por ejemplo, en el jazz funk. Bueno, yo creo que es jazz funk del punto y aparte. Tiene ese puntillo ahí, que por cierto me suena un poco a Los Estanques, no sé. Sí, si es verdad o no, pero ese tema me suena a Los Estanques un poco. Suena a Íñigo, que al final Íñigo es Los Estanques. Sí. Y luego ves, tienes ese Semilla, ¿no? Con esas trompetas que recuerdan ahí, yo qué sé, me recuerdan una mezcla entre Andalucía, Caléxico, el desierto mexicano y... Sí, ya te digo, yo llevé maquetas a Íñigo bastante producidas, porque ya te digo, yo llevaba como 3 años también produciendo mis propias maquetas. O sea, yo no me considero ningún experto en música, tengo conocimientos muy básicos, pero creo que tengo la facilidad como de hacer arreglos, ¿no? De producir, en cierto modo. Y le llevé como todas mis ideas, por ejemplo, arreglos de clarinete, arreglos de trompeta, arreglos de violonchelo que suena en Valle, por ejemplo. Todas esas ideas las tenía en la cabeza y se las transmitía a Íñigo, y eso fue como una unión de ambas visiones, tanto la suya como la mía, y al final ha dado el resultado final. ¿Sí? Bueno, vamos a escuchar otro tema y ahora te pregunto más por Íñigo. Vamos a escuchar Pero No. Yo pensaba que esto no sucede. Ser contada diferente, pero me di cuenta que dormías en mi mente. Intentaba deshacer los nudos que me ataban, yo lo intentaba, pero no, ya no te necesito, no, pero no te me quito, no, por más que lo repito, no, ya no quiero verte más, no, pero algo me llama a ti, no, lo digo bien clarito. Tema lo hiciste con Malavara, un grupo que hace Malabana. Swing, que hace jazz, no sé, sí. ¿Tienes alguna relación especial con ellos? Bueno, la verdad que el tema es precioso, ¿eh? O sea... Sí, totalmente. Malabara está formado por Claudia y por Joel, y Claudia es una amiga de toda la vida del Valle. Al igual que tú veraneabas en tu pueblo, Claudia ha veraneado siempre en Valdivielso, y bueno, su familia tiene un bar en Condado, en el pueblo de Condado, que es la zona de Cata, que siempre ha sido pues un punto de encuentro. Ahí he comido yo un par de veces. Pues mira, es de su familia. Entonces, ya te digo, hay mucha conexión con Claudia. Y en esa época en la que yo estaba escribiendo canciones, ella también toca el violín, toca el ukelele, también canta. Uh-huh. Y en broma surgió esa canción. Bueno, surgió como una broma con el pan frito, que antes pues era una cena de Navidad, creo, y surgió como un ritmo con el pan frito, que luego lo cambié yo por otra palabra, que lo de ya no te necesito, que es con lo que empieza el estribillo. Y en esa época de maquetas en la pandemia, pues le dije, oye, voy a recuperar este trozo que escribimos así como de broma y voy a intentar hacer una canción. Y hicimos esa canción. Y ya te digo, por ejemplo, ese arreglo de trompetas que tiene la canción se me ocurrió haciendo las maquetas, y al final ha quedado en el disco, y creo que le da como una fuerza bastante, bastante chula. Oye, y volviendo al tema de Bregel, ¿no? ¿Cómo es trabajar con alguien como Íñigo Bregel? Que, bueno, los que no le conocemos, bueno, aspiramos a tenerle algún día a entrevistarle, ¿eh? Pero, sí. Pero como fans de Los Estanques, pero también de su trabajo, ¿no? ¿Cómo es trabajar con él? Quiero decir, porque claro, tiene pinta de ser una persona llena de ideas en la cabeza. Y además esa especie de pop progresivo, no sé cómo llamarlo, que hacen Los Estanques, no sé si... Pues, ¿cómo es trabajar con él? Y yo no tenía ninguna referencia de Íñigo. O sea, yo llegué a Íñigo a través de María Sedano, que también es una cantante de la zona de Burgos, de Aedo de Butrón. Y llegué a Madrid, eso, con la idea de grabar mi disco, pero sin saber si iba a poder hacerlo o no. Y entonces hablé con María, que sabía que había grabado también su disco aquí, y me dio dos contactos, y uno de ellos era el de Íñigo. Y yo, ya te digo, sin referencia de él, ni de Los Estanques, ni nada. Y le llamé, hablé con él, y ya te digo, desde el primer momento me transmitió... no sé, unas ganas de hacer, un entusiasmo y un buen rollo también, que dije, yo creo que va a ser él. No sé, la intuición me decía que tenía que ser Íñigo. Y luego ya le conocí, y la verdad que ha sido, sobre todo, lo que más me llevo es la experiencia de haber grabado el disco. O sea, ha sido un disfrute total. Íñigo me parece una persona divertidísima, aparte del genio musical que es, porque ha hecho los pianos, la batería, el bajo, la guitarra eléctrica, los sintetizadores, todo eso lo ha tocado él, que toca, es un auténtico genio, o sea, no hay otra manera de llamarlo. Y sí, es una persona con muchísimas ideas, que está todo el rato queriendo hacer cosas, con mucho ritmo, y vive a veces también un poco en su mundo, le tienes que hacer un poco... Tiene pinta, pero desde fuera tiene pinta. Nah, yo estoy súper agradecido con él, porque ya te digo, me hizo estar súper a gusto en el estudio, que era la primera vez que también grababa yo de manera profesional, y eso se agradece muchísimo. Y me lo he pasado súper bien con él. La verdad es que es una persona súper divertida y con la que he aprendido, sobre todo, muchísimo. Oye, y volviendo a ti, ¿cómo es tu proceso de creación, tu proceso creativo, que se suele preguntar así? No, quiero decir, pues no sé, ¿haces primero tienes una música y le pones letra, o primero tienes en la cabeza una idea y unas letras y luego le pones música, o la cosa la dejas fluir y ya está? O... Pues depende. Eso me interesa. Son menos las canciones que sale primero la letra antes que la música, son bastante pocas, de hecho. Sí que es verdad que hay muchas veces que igual hay una palabra, una frase o algo que me llama la atención, entonces me la apunto y a raíz de ese concepto desarrollo una canción, pero la gran mayoría de veces suele ser con instrumento. Entonces, a la vez que empiezo a hacer unos acordes con la guitarra o con el piano, intento improvisar una letra, lo que sea, improvisar también melodías... Y hay veces que de esas letras que improvisas surge la canción, porque muchas veces lo primero que te nace es como lo que realmente quieres contar. Sí, sí, suele pasar. Sí, y otras veces simplemente, o sea, yo creo que tengo capacidad de hacer melodías bastante fácil, por así decirlo, y suelo empezar muchas veces por la melodía, y a esa melodía adaptar una letra. Pero ya te digo, depende mucho del momento, de lo que te haya inspirado, de una frase, entonces puede variar bastante, la verdad. Muy bien. Y luego, a raíz de esas maquetas, pues intento producir los arreglos que se me ocurran, pues según el estilo que quiera meterle a la canción, como darle un poco más, una maqueta un poco más completa, por así decirlo. Vamos a poner otro tema, vamos a poner un tema muy popero, desde mi punto de vista es lo que decía antiguamente los que llamamos álbumes. Se decía, este es el sencillo, el single y tal. Bueno, yo es uno de los que elegiría como single, que es Sal a bailar. Otra espectacular mañana en el paraíso. Como solemos decir por aquí, mientras haya música, seguiremos bailando. Aunque siempre existan días malos en los que dejes de soñar, en los que el cielo ya no esté tan claro y el viento empiece a soplar, aunque el rojo se torne morado y ennegrezca tu mirar, aunque sientas que estás atrapado en el fondo de este mar, una luz se enciende y no la puedes apagar. El sol en su clave te comienza a iluminar. Si la vida no te enseña los acordes, que no te impida salir a bailar, que la música no entiende de colores, tan solo de sentir y disfrutar. Si no encuentras los motivos o razones por los que tu cuerpo empieza a vibrar, olvida lo aprendido cada noche. Si sal a bailar, sal a bailar, sal a bailar, sal a bailar. Aunque el reloj no se haya parado y de vuelta sin cesar, sabiendo que el tiempo no es tu aliado y te está dejando atrás, aunque sepas de lo complicado que salir de la tempestad, que pienses que estás equivocado por huir de los demás, trepa por las ramas hasta llegar al final, siente como el fuego te hace arder en libertad. Si la vida no te enseña los acordes, que no te impida salir, saldré a la calle para ver lo que antes no era real, pero que ahora ya lo es. Paso a paso llegaré a ser el que quise ser, bailando al son del compás, media vuelta y al revés. Luego creo que saldré a la calle para ver lo que antes no era real, pero que ahora ya lo es. Paso a paso llegaré a ser el que quise ser, bailando al son del compás, media vuelta y al revés. Bueno, te transmite, la verdad que te pone un chute ahí, ¿eh? De optimismo, sí, brutal, tío. O sea, es como, ¡buah! Sí, sí, era la intención. Es que me acuerdo perfectamente de estar con mi madre en el pueblo, ya te digo, y decirle, voy a hacer una canción como con más energía y empezar como a hacer los acordes, que son los acordes típicos de estas canciones, y de ahí que saliese esa canción que también... creo que el disco, pues eso, cuenta una historia, ¿no? Que empieza como de menos a más, como de la oscuridad hacia la luz. Creo que Sal a bailar es como el comienzo de... De hecho, de te, la... iba, te lo iba a preguntar, ¿no? Porque luego quería poner Aprendo, que es la que acaba el disco, y se nota eso que dices, ¿no? Que empiezas de una manera y acabas de otra, o sea. Totalmente. Es que era lo que yo estaba viviendo en ese momento, o sea, fue un proceso de aprender a saber qué te pasa, aprender a gestionar la vida, por así decirlo, a conocerte y a ver que hay una luz al final y que todo se sale. Y sale a bailar, creo que es el comienzo y esa vitalidad, ¿no?, que transmite. Hombre, me gusta, mira, una cosa que me gusta muchísimo de vuestra generación, ¿no?, de la gente muy joven como tú, es que no tenéis el más mínimo problema en hablar de pues eso, de salud mental, ¿no? Algo que a nosotros nos costaba muchísimo en su tiempo, que creo que hemos ido aprendiendo también, ¿no? Pero eso, que somos seres humanos, que tenemos un montón de historias y que esas historias pues hay que canalizarlas y aprender, ¿no? Me gusta mucho de Aprendo, por ejemplo, de esa canción, me gusta mucho esa idea de que me conozco a mí mismo y ese conocimiento de mí mismo me ayuda a seguir y a luchar, ¿no? A luchar por cosas en las que quieres, en las que crees. Sí, sí. Oye, perdón, que te he cortado, sí, sí. Que es necesario visibilizarlo, hablar del tema sin ningún tipo de tapujo. Y ya te digo, a mí la música me sirve de terapia. O sea, cualquier persona que esté pasando por un proceso parecido, que yo ya te digo, la música para mí es sanadora y a cualquiera creo que le puede venir muy bien. No solo igual ya de la música, sino el hecho de escribir, creo que también es algo que ayuda mucho, como a liberar pensamientos que muchas veces tienes y que no eres capaz de expresar de alguna manera. Y creo que el proceso de escritura y luego ya pues el que pueda o el que quiera de composición es muy sanador. Entonces, totalmente hay que hablar del tema y es necesario desde mi punto de vista. Yo antes de ir, vamos a ir acabando poco a poco, a lo tonto llevamos ya un buen ratillo, sí que te quería comentar, porque claro, yo recuerdo que la primera vez que, porque yo te había visto más veces a ti, ¿no? Pues alguna vez que habíamos ido al Valle de Valdivielso o lo que sea, pero bueno, yo no te ponía no sabía que eras tú. Entonces, recuerdo que la primera vez que te vi ya como conscientemente, te vi que fue este verano con un libro de John Lennon, una biografía de John Lennon en la mano. Y dije, mira, aquí hay una persona que le interesan cosas. Y te quería preguntar un poco por tus influencias, si es que se puede. Sí. No sé si llamarle influencias. Bueno, ¿qué es lo que te gusta realmente de la música, ¿no? Si es que tienes algún. Mira, ya te digo, yo he crecido toda mi vida con Radio Valdivielso. Entonces estoy influenciado al 100% por la música que sonaba en la radio y música que al final ponía mi padre. Entonces, sí, claro. También los gustos suyos, y considero que mi padre tiene muy buen gusto musical, escucha mucha variedad de música, y yo creo que tengo una biblioteca en la cabeza que siempre le digo, oye, esta canción, hay canciones que sé trozos, un montón de trozos de canciones que no sé el título, pero las conozco porque sonaban en la radio, ¿no? Entonces, creo que claro, eso obviamente ha influido en mi formación musical, en mi manera de entender la música. Pero luego, aparte de la radio, pues como te comentaba, en este disco sobre todo hay influencia de la maravillosa Orquesta del Alcohol, que como el primer grupo que me obsesionó un poco, porque ya te digo que yo siempre he sido como de escuchar la radio, pero hasta los 16 años no escuchaba mi propia música, no era alguien al que le interesase, por así decirlo, buscar música. También cuando iba a clases de trompeta, de piano, me sentía un poco obligado, no me gustaba que me obligasen como a ir a clases, también porque el modo de entender la didáctica de enseñar un instrumento siempre ha sido como muy estricto, muy de aprende a tocar bien esta partitura, no te enseñan tanto a desarrollar por tu cuenta, ¿no? A crear por tu cuenta. Y ya te digo, empezando ya a escuchar música por mi cuenta, pues eso, la maravillosa Orquesta del Alcohol, luego, por ejemplo, que sé, Quique González, el año pasado tuve una sesión enorme y en San Sebastián escribí un disco entero, que ya te digo, tengo como tres discos ya escritos, porque esto ha sido hace 4 años. O sea, hay material para más adelante. Sí. Claro, eso también es otra coyuntura, porque tengo muchas canciones acumuladas y que creo que he evolucionado bastante y que me gustaría compartir. Sin embargo, estoy con las canciones de hace 4 años, entonces es un poco complicado también, pero bueno, ya hablaremos de eso. Si quieres, poco a poco, sí. Y ya te digo, este año, con el lanzamiento de Now and Then, de la última canción de los Beatles, empecé a interesarme por los Beatles, y lo mismo. Yo soy una persona que de repente se obsesiona con un grupo, con una persona. Y le das, ¿no? Y me lo escucho entero. Y me ha pasado con los Beatles, me ha pasado con quién me ha pasado. Bueno, con Quique González, como te digo. Estuve también con Jorge Drexler. Ahora con Oasis también empezaba a escuchar a Oasis, con Super Submarina también, ahora a raíz del disco. Estoy ahora también con el último disco de Carolina Durante, que me está encantando también. Pero ya te digo, un poco de todo. Y cuando no, tengo una playlist también que hemos hecho como de canciones de Radio Dalí Bielso, que siempre están ahí y vienen bien. Bueno, este verano ya me tendió una trampa a tu padre en Radio Valdivieso. Sí, ¿no? Acabé cantando el Wish You Were Here. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Madre mía, qué horror. Bueno, en fin, qué horror por mi parte, claro. En fin, oye, vamos a ir acabando, pero te quería preguntar, ¿el disco está en físico? Es decir, ¿se puede adquirir en algún lado o por ahora solo lo has colgado en...? El disco sí está en físico, ese era también uno de mis objetivos. Ya te digo, mi casa está repleta de discos, de vinilos, también por mi padre, que tuvo un pasado discográfico, trabajando en la EMI en Madrid, cuando existía la discográfica EMI. Siempre me ha gustado mucho tener el disco en mis manos, ¿no? Ver el trabajo que hay también detrás del diseño de un disco, leer las letras, en fin, eso me ha gustado mucho y de hecho ahora estoy estudiando un máster en diseño, un poco empezado para en cuanto al diseño gráfico, que me interesa también mucho. Y eso, uno de mis objetivos era tenerlo en físico y por suerte, gracias también al crowdfunding con el que se ha financiado gran parte de este disco, pues he podido fabricarlo en formato físico, en formato de CD. El vinilo todavía, el presupuesto es limitado. Sí. Yo soy de los que compra todo en vinilo. Total. Salvo excepciones, por ejemplo, este disco que lo adquiriré en CD. Claro. Y se puede adquirir ahora mismo en Radio Valdivielso, básicamente. O bueno, si lo envías al correo de pellogarmimusic@gmail.com, te lo podemos enviar también a donde nos mandes. Bueno, eso está bien para que todo el mundo lo sepa. Quiero decir que estos, claro, que los que nos estén escuchando, si les ha gustado esto que estamos poniendo, que estoy seguro que a muchos de nuestros oyentes y nuestras oyentes seguro que sí, pues que sepan que puedan hacer, repito otra vez, por favor, o sea, pueden hacerlo en Radio Valdivielso o a través de enviando un correo a pellogarmimusic@gmail.com, donde pues eso, me llegará a mí el correo y nos mandas la dirección con tus datos y te enviamos el disco. Y lo que quería decirte es eso, que he tenido la suerte de poder fabricarlo y de hacerlo con Mario Feal, que es el diseñador del disco. Bueno, yo le transmitía mis ideas, él me pasaba bocetos y ha sido también eso, también una comunicación muy interesante con él, que de hecho le conocí a raíz de Los Estanques, porque me metí en su perfil y vi que había diseñado uno de sus discos, el que tienen con Annie Bisuit, el de Burbuja cómoda y Elefante inesperado. Bueno, ese disco es brutal, ese disco es uno de mis discos preferidos de la música en español de los últimos años, vamos, o sea. Ya te digo, yo lo he descubierto este año y me pareció una locura, totalmente. Y para un amante del rock progresivo como yo, me parece, aunque es otro rollo, pero tiene ese sello. A mí me flipo también. Sí. Y nada, eso, que muy feliz por haber conseguido este objetivo, que ya te digo, llevaba como 4 años queriendo hacer realidad este sueño, porque realmente era un sueño que no sabía si se iba a cumplir o si no, y tenerlo en tus manos después de tanto tiempo, y ver también ese apoyo de la gente en el crowdfunding, que es pues increíble, ¿no? Conseguimos dar casi 8.000 euros, que es una auténtica barbaridad. Y ver ese apoyo, ¿no? Ver que hay gente que se interesa por lo que haces y que te anima a seguir adelante, pues la verdad que poco más se puede pedir. Así que agradecido. Y eso, ahora tengo que cubrir recompensas que debo del crowdfunding. Una de ellas es el concierto que tengo este sábado en... Te iba a preguntar ahora por conciertos, si vas a hacer algo con ellos, si lo vas a presentar en directo en varios sitios, si tienes ya algo... Sí. ¿Preparado pues para varios lugares o poco a poco o cómo va el tema? La presentación oficial del disco fue también a raíz del crowdfunding. Una de las recompensas por colaborar era una entrada para esa presentación oficial, que de hecho la hicimos en mi pueblo. Hay dos torres. Una es Casa Rural, que tengo la suerte de que ahora la lleva mi tío Ander. Y gracias a él pudimos hacer la presentación en la azotea de la Torre de San Martín, en el Valle de Fondo. ¡Qué bonito! Muy al estilo Beatle también. Sí, eso que iba a decir. La verdad que nos salió un día espectacular y fue increíble. Pero lo que decía, este sábado uno de los colaboradores también del disco fue la Junta Vecinal de Quintana de Valdivielso, que es mi pueblo, y la recompensa es eso, pues dar un concierto allí, que va a ser este sábado 7 a las 7:30 en la iglesia de Quintana, que además luego habrá chocolate caliente, porque seguramente haga bastante fresco. Y nada, que la entrada es gratuita y que todo aquel que quiera pasarse, pues estaremos allí pasando un buen rato, seguro. Qué guay, qué penita no poder estar, tío. Pero bueno, en fin, más adelante ya me pasaré por Radio Valdivielso a coger el CD. Ya acabamos. Yo lo único, bueno, esta pregunta es la pregunta del millón que siempre le hacemos a toda la gente, sobre todo a la gente que empieza, ¿no? Sí. ¿A qué aspira Pello Garmilla con esto? Quiero decir, ¿solo a pasárselo bien o solo a bueno, pues poner su arte a disposición de los demás, o tienes incluso algún sueño que va más allá. Y yo creo que ya me entiendes, sí, lo que quiero decir. Perdón. Yo lo que más disfruto, me estoy dando cuenta, es creando las canciones. O sea, disfruto muchísimo el proceso de producción, de grabación, uh-huh, y ver cómo una canción acaba convirtiéndose en una canción mucho más grande, ¿no? Lo que empieza siendo como una semilla acaba cobrando vida. Y a mí, yo a lo que aspiro sobre todo es a poder compartir mi música. O sea, compartir mi música también con la visión que yo tengo y con la calidad, uh-huh, que quiero tener, ¿no? Entonces, si yo soy capaz de seguir haciendo discos, porque es lo que comentaba, o sea, si fuese algo pasajero, creo que no llevaría 4 años haciendo canciones y sigo haciendo canciones, uh-huh, y creo que voy a seguir haciendo canciones, me vaya bien o me vaya mal, porque ya es para mí como parte de mi rutina, ¿no? Entonces, mi objetivo, además porque tengo una mente que está todo el rato pensando en música, sí, pensando, sí, sí, en cómo crear el disco, en cómo hacer el diseño, cómo tal. Entonces, mi objetivo es eso, crear canciones, crear formatos físicos de los discos, poder compartir la música y luego ya que me vaya mejor o me vaya peor, la verdad que para mí es secundario. Ojalá poder vivir de la, uh-huh, música. Me encantaría también empezar a juntarme y tener una banda para sonar un poco más como suena el disco, porque al final, uh-huh, no tengo gente con la que juntarme y todos los conciertos que hago pues al final son en formato más acústico. Ahora estoy a ver si me compro una guitarra eléctrica porque estoy también, uh-huh, escuchando cosas más eléctricas. Y a ver si cambio un poquito de sonido, o bueno, veo variantes, pero básicamente eso, poder compartir lo que tengo y lo que hago y que la gente lo pueda recibir con la calidad que espero, porque también tengo un interés muy grande por el tema de videoclips, por el tema visual, uh-huh, también en mi pasado de comunicación audiovisual y me interesa mucho el tema de vídeos, el tema de la imagen. Ahora estamos a la espera del videoclip de Valle, que lo grabamos en junio cuando el valle estaba, uh-huh, repleto de amapolas, estaba precioso y el videoclip creo que va a quedar espectacular. Estoy a ver si para Navidades lo tenemos. Y nada más, o sea, feliz de poder haber conseguido esto. Pues mira, con esa imagen preciosa del Valle de Valdivielso, repleto de amapolas, con los montes rodeándolo todo, uh-huh, y esas gargantas que tiene ahí, rocosas y demás, recomendar a todo el mundo este Migas de Sueño. Que lo escuchéis, que lo adquiráis, que también los músicos ya sabéis que tienen que vivir de esto si se puede y que todo cuesta un dinero, a pesar del crowdfunding, luego hay más gastos. Y nos vamos a despedir con Aprendo, donde acabas ahí rapeando con esa guitarra y ese fade out, ¿no? Que es casi jazz, ese fade out que tiene que luego dar paso a los pajaritos y tal. Y nada, que muchísimas gracias, a ti, Pello, muchísimas gracias. Un placer hablar contigo. Venga, hasta pronto, Pello. Chao. Agur, agur. He aprendido que en la vida existen dos caminos, que uno de ellos nunca lo debes tomar. Aquel que con sus curvas te hace estar perdido, que te sume en las entrañas de la oscuridad, que la oscuridad es solo cosa de tu mente, que tu mente es solo un sentimiento más. Que aunque viajes solitario entre la gente, en tu interior hay un amigo que nunca te deja atrás, que hay que dejar atrás a aquellos que no luchan, que no se esfuerzan por vivir con tu amistad, que no entienden que no es solo cosa suya, que sus actos repercuten y no dejan de sonar, que por muy alto que resuenen esos actos, y aunque no encuentres la manera de aguantar, los sonidos se tornan cada vez más bajos, dominados por aquellos que te quieren de verdad, que quien te quiere encuentra tiempo para verte, se desespera para poderte abrazar, que no le importa la distancia que os separe, tan solo el tiempo que le queda para oírte cantar, que sin poder cantar el mundo no tiene sentido, que el mayor poder del mundo es el musical, que es capaz de transformarte en un suspiro, de convertirte en ese chico que no te creías capaz, que eres capaz de hacer aquello que desees, de construir el cielo al que quieras llegar, que tus límites son semitransparentes y que de un golpe rápido y certero rompes el cristal, que los cristales de tus gafas no estaban tan limpios, no te dejaban ver la luz que había al final, desorientaban cada uno de tus sentidos, por lo que con más fuerza cada vez tenías que remar, que remando conseguiste llegar a la isla, aquella que flotaba en medio del mar, rodeada por las aguas y las brisas que por naturaleza de la barca te querían tirar, que tirando de coraje y valentía encontraste aquel tesoro sin buscar, un tesoro que nunca se olvidaría. He aprendido que en la vida hay que aprender a amar. Los caminos de la vida no son lo que yo esperaba. Bueno, muy interesante esta charleta con Pello Garmilla. Y yo decía, bueno, pues ahora que no está Sier, haré la entrevista y luego tendré un montón de tiempo para colarle un montón de canciones aprovechando su ausencia, pero no, al final la verdad es que creo que tanto a Pello como a mí nos gusta hablar y nos hemos ido un poquito más del tiempo, pero bueno, encantados de la vida. Voy a aprovechar para meter un par de novedades. Por un lado, bueno, una que no está en novedad, porque la canción es Insurrección, que es la canción del último de la fila, que, bueno, sobradamente conocida, pero que los amigos Calavento han hecho una versión que a mí me parece súper chula, que le va como anillo el dedo a esa letra, creo que les ha quedado muy bonita. Va a ser parte de su próximo disco, que no tardará ya mucho en salir y que se titulará Brindis. Y vamos a escuchar esta Insurrección. ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar, vertederos de amor. Os enseñé mi trocito. Fotos a contraluz. Me siento hoy como un halcón herido por las flechas de la incertidumbre. Me cortó el pelo una y otra vez. Te quiero defender. Siento hoy como un halcón llamado a las filas de la insurrección. Ahí habéis escuchado esa versión del último de la fila. Y nos venimos para aquí, para Bilbao. Bueno, Bilbao y Argentina a la vez, porque estamos hablando, os quiero hablar del grupo Cápsula, un grupo bilbaíno argentino. Os informo también de que tendremos a miembros de Cápsula en algún momento en este programa. Y bueno, han sacado un disco pues recientemente, un disco que se llama Primitivo Astral, porque el título va mucho, yo creo, que con el sonido, ¿no? Porque hay mucho de psicodelia, hay un poquito de stoner, hay hard rock, hay mucha guitarra, desde luego, ya sabéis que a mí me encanta esto de meter guitarras afiladas y con las ganancias a tope. Y pues vamos a poneros ahí el tema que abre el disco, que se llama Rayo Oscuro. We'll be right back. Bueno, ya nos tenemos que ir, o me tengo que ir en este caso, con una despedida como siempre, ya sabéis que intentamos que sea de músicas negras, y vamos a incidir en el amigo Tyler, the Creator, del cual os hablamos el otro día en aquel programa improvisado que hicimos Asir y yo. Os hablamos de su último disco, de Cromacopia, que nos está flipando. El amigo Tyler, the Creator, que en realidad se llama Tyler Gregory Okonma, es de Los Ángeles, y que yo no sabría ni cómo definirle, porque en realidad es un tipo bien curioso que hace rap alternativo, neo-soul, una especie de jazz rap en algún momento, en fin, un tipo que ha influido en mucha gente. Y que yo creía que era más joven, pero ya tiene sus 30 y tantos. Es decir, tiene una carrera ya por detrás amplia y otra que le queda todavía. Vamos a ponernos un temazo con Daniel Caesar y Latoya Williams que se llama Take Your Mask Off. Y con esto os dejamos hasta la semana que viene, donde tendremos más cosas y esperamos que contemos ya con nuestro querido Asier, ya repuesto de todos sus males. Un saludito para la gente de Radio Almaina, 88.5 la FM, allá en Granada, para la Peña de Bilbao, de la Larogueta Masaspi Irratia, 97.0 en Bilbao, y todos los que nos escucháis, pues a través de los medios estos de los que disponemos aquí en nuestra modernidad. ¡Venga, agur! Big guns, what you got, huh? Slat, slat, and pop back at the ops, huh? Gang this and you gang that. Don't let them know that you regret how you became that. A good kid, fine home, mom and dad in the pic. A little middle class money, every Christmas legit. Family trips, Ivy bound, one day hit a switch. You ain't wanna be seen as a bitch, cuz. And none of them face tats gon' hide the fact that you sad, bruh. You ain't a thug, you was a drama club, you's an actor. But now, cuz, getting validation from the dumb and confused. Now you facing 5 to 10 cause you had something to prove. Let's talk about it. Yourself. I hope you find yourself. Yeah. I hope you take your mask off. Sad story. Yeah. Preacher man, preach. You make these folks think you got something to teach like you ain't.